ver. Soy el tipo que prefieres, títere. Ella podrá lastimarme y te da lástima dejarme. Déjame. Prefieres, títere, títere. Ella pone las.